que esta cruz se ve completa con respecto a las anteriores, esta sí se ve erguida. Este es el momento en que Jesús ya ha llegado a la cima más alta de su sufrimiento, al Gólgota. Por eso se ve completa. Pero también es la única cruz que hemos hecho fuera de catedral y no se hizo ahí en donde ustedes la están observando. Es también la única cruz que hemos podido pesar. Es una talla maciza hecha en sal, dividida en 5 partes: la cabeza, los brazos en 2, el centro y los pies, y pesa aproximadamente 3 toneladas y media.